Bueno, y ya llegando al final de este bloque cultural de todos los jueves aquí en Noticias con Mate, les contamos que en el día de hoy tenemos una linda entrevista a compañeros de editoriales, cosa que nos gusta aquí en este espacio. En este mes comienza, a fines de este mes, comienza la Feria del Libro de Buenos Aires, una feria, suele ser Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, muy concurrida, llena de cosas para ver, pero este año tiene una interesante propuesta que se llama Cardumen, que es un encuentro de editoriales, es un espacio colectivo que va a estar presente en la Feria del Libro, pero con su propia identidad, identidad feminista federal antagónica y autogestiva, como ellas mismas se nombran. Y para hablar de esta propuesta de Cardumen, de este encuentro de editoriales, estamos en comunicación con Leo, él es de Editorial Madre Selva, miembro de esta propuesta que se llama Cardumen, que nos va a contar un poquito más de qué se trata. Hola Leo, bienvenido a Noticias con Mate, el programa de noticias de Radio Voces. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, primero que nada queríamos conocer un poco de qué se trata esta propuesta de Cardumen. Bueno, creo que igual la describiste bastante bien. Es un stand que armamos entre varias editoriales independientes, pequeñitas muchas de ellas. No es una novedad en la feria desde hace varios años, yo diría que no menos de 10, que la Feria del Libro, que dentro de la Feria del Libro empiezan a encontrarse opciones de editoriales independientes agrupadas para participar. Creo que si tenemos que rastrear el origen de esto como fenómeno no voy a llamarlo masivo, pero sí más interesante, es a partir de la Feria del Libro Independiente, del movimiento que significó la FLIA, que comenzó como una contraferia en la puerta de la rural de todas aquellas editoriales que no podían ingresar por un tema de costos, básicamente. Uh-huh. La feria está organizada por una cámara empresaria, que es la Fundación El Libro, que hay que decir que jamás movió un dedo en favor del sector nuestro. Sí, cuando digo nuestro me refiero a las pequeñas editoriales que por cuestión de infraestructura, de tamaño, de trayectoria y también de autores publicados, no tendríamos posibilidad de participar si no es juntándonos y haciendo fuerza entre muchos. Claro. Entonces, nosotros pasamos de hacer una contraferia en la puerta, quejándonos porque no entrábamos, uh-huh, a hacer nuestras propias ferias callejeras, uh-huh, a ingresar a la feria de manera colectiva. Uh-huh. Yo calculo que no hay menos de 15 a 20 stands parecidos al nuestro dentro de la feria. Uh-huh. Bien, bien. Qué bueno el desarrollo que nos contás de la propuesta. Un poco me representaba la situación que por ahí atravesamos los medios alternativos, comunitarios o populares, y que por ahí el concepto incluso viene por otro lado de lo que implica la distribución del conocimiento, la distribución de la información, en el caso de ustedes, la distribución de autores, autoras, y que no pasa por una cuestión netamente comercial, por así decirlo, sino que tiene otros objetivos. Sí, sí, y la analogía con los medios de comunicación autogestivos, independientes, populares, creo que es válida porque también nos sentimos de esa manera, ¿no? En algún momento muchas de las editoriales que participan de nuestro stand es la primera vez que van a la feria, uh-huh, incluso muchas de ellas ni siquiera se habían preguntado alguna vez por participar o no, y una de las maneras que tuve de intentar convencerlas es que uno también habita la ciudad no siendo a veces en disconformidad con la ciudad que le toca habitar, y sin embargo no huye de ella. Bueno, uh-huh, nosotros que hacemos libros podemos habitar esta feria también en disidencia, ¿no? Mostrando que a pesar de que, porque también hay que decirlo, es una de las feria, después de la de Guadalajara, creo que es la feria, uh-huh, de habla castellana más importante del mundo, entonces, uh-huh, más grande, uh-huh, la más extensa. Entonces, digo, desperdiciar la oportunidad de estar ahí por una cuestión de no poder organizarnos, no tenía sentido. Nosotros nos podemos organizar y demostrar que es posible también una economía diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Leo, contanos ahora un poquito de Editorial Madre Selva, cómo podemos encontrar las propuestas de ustedes y respecto a Cardumen específicamente, si el espacio se agrupa o se autodenomina así en el marco de lo que es la feria o también realizan otros eventos y actividades de forma conjunta como Cardumen, digamos. Bueno, empiezo por el final. Dale, dale. Cardumen, como propuesta para esta feria, ¿qué va a pasar después? No sabemos. Bueno, somos editoriales en el concepto de armado, creo que nombraste los cuatro puntos que nos convocaban, ¿no? Feminista, autogestiva, disidente federal, nos importaba mucho lo de federal. Si bien el espacio es muy pequeño, es un stand de 4x4, es de 16 metros cuadrados, va a haber no solo las editoriales de Buenos Aires que vamos a hacer de anfitrionas, vamos a recibir una editorial de Montevideo, una de Bogotá, una de Rosario, una de Mar del Plata, editoriales del conurbano, que aunque está cerquita de Buenos Aires, en general tienen ninguna posibilidad de acceder a estos espacios. Entonces va a haber una editorial de Boulogne, una de San Miguel, una de Monte Grande. Entonces, digamos, la idea de la agrupación, como somos muy diversos también, bueno, vamos a cumplir el objetivo de participar en la feria y que nos vaya bien. Luego veremos qué paso seguimos. En cuanto a Madre Selva, venimos trabajando hace 10 años, empezamos con muy poquito, sin capital, haciendo los libros como por pura gana de hacerlo. Y bueno, en algún momento nos lo tomamos en serio y ya llevamos 10 años haciendo libros. Tenemos un catálogo de más o menos 50 títulos y abarcamos diferentes temáticas. En general es una línea, en lo ideológico somos una editorial libertaria y después a partir de esa definición ideológica en lo político publicamos libros sobre ciencias sociales, sobre feminismo, incluso politizamos la maternidad y la crianza, tenemos libros para la infancia. Hola, ahí está. Hola, hola. Ay, se nos cortó un poquitito, sí. Sí, Hola, te escucho, hola. yo, ¿eh? Ah, Yo te escucho. ahí está, ahí está. No, estábamos No sé, sí, no sé repasando, qué se sí. perdió. No, no, te estabas repasando los tipos de libros que tienen de propuestas. En ese marco hablábamos de la infancia, de la cuestión de la maternidad, también nos contabas. Sí. Hasta ahí. Sí, bueno, ahí terminé, ahí terminé. Perfecto. Ah, bien, Hice no un se cortó silencio y tanto. se produjo un bache. Ah, ahí está, no se cortó tanto, bien. Bueno, Leo, nada, interesantísimo lo que nos pudiste traer esta mañana aquí a la radio. Muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, deseamos la mejor de las suertes en esta feria, en esta iniciativa que han tenido desde ya aplaudible. Así que mucha suerte y bueno, esperamos poder, bueno, conocernos algún día o bueno, poder visitar Madre Selva cuando pasemos por Buenos Aires. Ojalá y a todas las riojanas que anden por Buenos Aires en la fecha de la feria se pueden acercar al stand 235 del Pabellón Azul, que ahí nos van a encontrar. También nos pueden buscar en Facebook y en Instagram y esas cosas que hacen los jóvenes que manejan las redes. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Un besito.